Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. ¿Qué le habrán puesto plurinacional? Dos cosas me llaman la atención del motociclista salteño muerto en Bolivia días atrás. Una es la negativa a trasladarlo a un centro de mayor complejidad por no pagar por adelantado con pesos bolivianos o dólares. Tanto el camionero que lo atropelló como las fuerzas de seguridad y el personal de salud presente no le prestaron la ayuda necesaria. ¿Qué pasa por el corazón de un hombre que ve a su semejante morir y no hace nada, siendo que tiene los recursos para salvarle la vida? Se supone que los médicos se preparan para salvar vidas. ¿Qué valores imperan en la cultura de Bolivia como para que sus hombres más formados dejen morir a un semejante? ¿Qué pasó con el extravagante y pomposo plurinacional con que Bolivia se autoproclama oficialmente desde hace algunos años? ¿No alcanza a sus vecinos del sur? ¿Qué razón se puede esgrimir para no atender a alguien que está agonizando después de un accidente? Años atrás me caí de una escalera mientras pintaba el cielo raso de mi casa. Mis hermanos me trasladaron de urgencia a un sanatorio de la zona. Entré caminando por mis propios medios al centro de salud, pálido y con la cabeza envuelta en una toalla ensangrentada. Al instante me llevaron a la guardia, me revisaron y una médica, paradójicamente boliviana, me limpió la herida y casi al instante me suturó la herida. 23 puntos en la cabeza. En todo ese lapso nadie me preguntó qué obra social tenía, ni siquiera si tenía alguna, menos aún la nacionalidad. Recién cuando concluyó la intervención me internaron en una sala y allí me realizaron las consultas administrativas pertinentes. Y dos días después me trasladaron al sanatorio que correspondía por mi obra social. Cientos de miles de bolivianos viven en la Argentina y suelen recibir atención en los hospitales públicos con las mismas bondades y flaquezas que cualquier local. No he conocido caso semejante, que un médico deje morir a un paciente porque supuestamente no tiene dinero. Eso es lo que indigna. La Argentina se ha convertido desde hace muchos años en una tierra de promisión para incontables inmigrantes que han realizado sus sueños en nuestra tierra. Lo segundo que me llama la atención de este episodio doloroso, especialmente para amigos y familiares del docente y motoquero fallecido en la tibieza es la tibieza del reclamo del gobierno argentino en Bolivia. El embajador Ariel Basteiro, un sindicalista aeronáutico conocido por encabezar cortes de ruta en el camino al aeropuerto internacional de Ezeiza años atrás, lo único que atinó a hacer fue explicar a los argentinos por qué pasó lo que pasó, según su parecer. No se conoció que se hubiera indignado ni que hubiera reclamado vivamente por este acto inhumano. Digo todo esto siendo el beneficiario de dos bonitas amistades a lo largo de los años de amigos bolivianos. Uno es Walter, un amigo con el que compartí varios años de actividad coral. Después de esa experiencia artística compartida, no volví a verlo. Lo recuerdo como un hombre chispeante, divertido y compenetrado con su trabajo. Más acá en el tiempo conocí a quien fue mi jefe por varios años y era un amigo a la distancia, el querido José Pepe Caballero, oyente ocasional y entrevistado por Caminante meses atrás. Un hombre jovial, generoso, luchador y de carácter firme que reside con su esposa Noemí, hijos y nietos en Los Ángeles. Conozco además un número de verduleros bolivianos con los que tengo una muy buena relación. Se trata en general de personas muy trabajadoras, atentas y respetuosas, y de un notable sentido del humor. Sería un error tomar represalia con los bolivianos residentes en la Argentina. Las personas y los países mejoran su propia calidad de vida y la de su entorno con la generosidad y el buen trato. Nuevas amistades, la satisfacción del deber cumplido, crecimiento profesional y una infinidad de beneficios más. Que lo digan sino los médicos y policías que atendieron y defendieron a los turistas extranjeros que sufrieron tiros y emboscadas en el centro de Buenos Aires en los últimos años. Pero además de ser bendecidos por hacer el bien, cuidar a la comunidad boliviana como a la de cualquier otro grupo de inmigrantes es beneficioso para el que la recibe. Son personas deseosas de trabajar y mandar a sus hijos a la escuela, quieren progresar, se esfuerzan, generan riqueza, construyen casas, negocios, consumen, proveen servicios, dan trabajo, sus hijos van a escuelas privadas. En pocas palabras, los inmigrantes contribuyen a mover la rueda de la economía y en pocos años terminan integrándose al país. ¿Qué es la Argentina sino la integración de grupos inmigrantes de todas partes del mundo deseosos de un futuro mejor? Cabe aquí la reflexión del mendocino Rafael Amor y su poema. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. Me while I'm alone, blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeam find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, yeah. Hey! linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, y con Dream a Little Dream por Louis Armstrong comenzamos nuestro caminante de este sábado 16 de julio. Estamos en este paseo radial por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y también dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros la licenciada en resolución de conflictos, Cintia De Sico. Ella es funcionaria, directora de la oficina de mediación, de la dirección de mediación de la Municipalidad de Varela, así que vamos a conversar con un tema más que pertinente en estos tiempos argentinos. Esta es la caminata radial número 131 y nos acompaña, como todos los sábados, el profe Julio Lloret, que hoy cumple años. Felicitaciones, Julio. Así que muy, muy contentos de compartir este día con vos. Bueno. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, cumplo años y somos seguiditos, David. Sí, sí, venimos uno detrás de otro. Sí, vos cumpliste ayer y yo cumplo hoy, así que hoy estamos de festejo, tenemos preparados acá unas facturas. Cafecito, así que lo vamos a festejar como corresponde. Está muy bien. Sí. Son esos pequeños mimos que por lo menos una vez al año hay que darse en la radio, ¿no? Exactamente. Bueno, es un mimo que no va a poder compartir nuestro operador porque está convaleciente de una intoxicación, pero bueno, nosotros vamos a comer por él. Sí, y no, frizamos la factura. A su salud lo vamos a hacer. Bueno, ¿y hoy cuál es la historia de tu columna, Julio? Bueno, voy a hablar acerca del viaje, el primer viaje a la Luna, el Apolo 11, pero como al pasar, porque vos sabés que este viaje está relacionado con nuestro país, con Argentina, por doble motivo. Ah, a ver. ¿Por qué? Porque hubo una iniciativa, gracias a este viaje y a que la humanidad entera estaba pendiente de este viaje, de declarar ese día el Día del Amigo. Y el miércoles que viene, en la conmemoración del viaje del Apolo 11, es el Día del Amigo en nuestro país y en muchos países del mundo por iniciativa de un argentino. Y también está relacionado con el fútbol. Ah, mira vos. Sí, y precisamente con el glorioso Club Atlético Independiente de Avellaneda. Glorioso, bueno. Glorioso, sí. Tiene glorias en su haber. ¿Por qué? Porque el Club Independiente tuvo una idea genial, que después los voy a contar los entretelones, de hacer socio de Independiente a los tres astronautas. Ah, mirá vos. Sí, y bueno, y hicieron una cosa los astronautas que después los voy a contar, que está relacionada directamente con el viaje a la Luna. Qué interesante esas iniciativas marketineras, ¿no? Y de un tipo que se anima, que de repente dice, y claro, probemos, ¿no? El no ya lo tenemos. Claro. Y hace eso que queda para la historia, ¿no? Así que bueno, es el viaje del Apolo 11 y la relación que tiene con nuestro país. Va a estar con nosotros, como cada sábado, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Hace mucho frío, está lloviendo, ¿eh? Anoche hablé con un amigo y Mar del Plata está frío. Y sus historias inspiradoras. Hoy va a contarnos un amigo de toda la vida, un amigo de la infancia que bueno, hasta sus últimos días. Laura Espiñeira nos trae en Caminos del Alma un poema, un clásico, Volverán las oscuras golondrinas, un poema del español Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, y siempre está, como cada sábado, apoyándonos y haciendo que esto sea más fluido, Damián Espadea en la operación técnica. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Esta semana tuve que hacer algunos trámites y me llamó la atención lo siguiente, este tiempo post pandemia, como algunos le dicen, a pesar de que el COVID está firme, sabemos de algunos casos. Pero cómo el uso del barbijo motiva a que ciertas instituciones o ciertas personas hagan valer su metro cuadrado de poder. Claro. ¿Por qué? Porque el uso del barbijo se ha transformado en optativo, que es muy recomendable, pero no es obligación de usarlo, ¿no? Claro. Escuché un par de casos de colectiveros que hicieron bajar a gente del pasaje por no tener barbijo, cosa que no es correcto, porque ya no es obligatorio. Pero bueno, ahí podríamos discutirlo, ¿no? Porque bueno, en un colectivo cuando está muy muy lleno, sí es recomendable. Pero bueno, no hay una obligación expresa, tengo entendido hasta el momento. Pero me pasó en el Banco Provincia que yo estaba, siempre tengo un barbijo en el bolsillo, ¿no? Pero entré sin barbijo. Y el policía que estaba ahí de vigilancia me dice, no puede entrar sin barbijo. Bueno, pero a veces son los modos, ¿no? Que claro. Uno lo choca. No fue un modo muy amable. Claro. Yo me puse el barbijo. Bueno, está bien, vengo a hacer este trámite. Y me siento a esperar. Y después observo a todos los empleados del Banco Provincia, todos sin barbijo. Claro. Sí, entonces digo, ¿cómo es? Hay doble vara para los clientes. Que dicho de paso, somos clientes cautivos, ¿no? Porque no tenemos la opción. Nuestro empleador nos paga por ahí y no hay opción de cambiarse. Le exigimos el uso obligatorio, pero nosotros no. Y también me pasó en el Correo Argentino, de dos empleados que te exigen entrar con barbijo, pero ellos no lo usan. O en este caso, para hablar más precisamente, sí lo usan, pero por la pera, que es lo mismo. Claro, sí, sí. Si no cubre la nariz, no sirve. Entonces, ¿cómo todas estas situaciones hacen emerger algún temperamento autoritario que le gusta ejercer a la gente desde su puesto de trabajo? Mira, te voy a contar una historia de personas que yo llamo faros en la tierra, ¿no? En la antigüedad, hasta hace algunas décadas, los faros eran vitales para la navegación, ¿no es cierto? Porque indicaban la costa, zonas rocosas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eran una alerta para los barcos. Ahora, con todos los sistemas satelitales, la tecnología, ya no son tan necesarios. Algo que nos contó Miguel, un amigo, que marinero, que vino ya hace, calculo, un par de años y nos contaba esos detalles, ¿no? Pero hay personas que yo digo son como faros. Y me pasó esta semana encontrarme con dos de estas personas. Una, un vendedor de Chipa. Yo llego a una escuela en Florencio Varela y bueno, el conurbano tiene sus peculiaridades, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una avenida que tiene un bulevar, ¿no? Es una pequeña construcción en el medio que lo único que tiene es la construcción en sí, de cemento, tierra y nada más, ¿no? Pero el tema es que esta avenida está pavimentada hay un solo lado. Entonces los autos circulan por ahí y la otra es de tierra y bueno, la gente estaciona el coche o alguien que va a su casa y tiene que guardar su coche, en fin, ¿no? Así que yo estaba estacionando para ir a una escuela y justo ahí donde estaciono está este hombre, este vendedor, que me sonríe con mucha amabilidad y generosidad en la sonrisa, aunque yo no le iba a comprar y no le compré nada, ¿viste? Pero me saludó así y bueno, fue una manera de comenzar el día y bueno, me preguntó, en fin, cómo andaba y el tiempo y todas esas cosas, ¿no? Y me pasó también, eso fue el jueves a la mañana y a la noche fui a cargar nafta. Y también me pasó lo mismo con el playero. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo va eso? Todo era el fin del día ya, ¿no? Pero el tipo estaba muy muy contento, muy animado. Se acercó a limpiar los vidrios del coche. Y bueno, a veces parece que no, pero esas pequeñas cosas te cambian el día, te animan, te ayudan. Y digo, bueno, gracias a Dios por estas personas que son como faros, ¿no? Que nos iluminan, ¿no? A veces con pequeñísimas cosas que en realidad no son tan pequeñas y que nos ayudan a transitar mucho mejor. Otro dato que vengo observando en estos días en nuestro barrio, por lo menos, viste que con todo el surgimiento de las redes sociales, ha desaparecido un sistema tradicional, ilegal, pero que estaba asumido por todos, que eran los carteles, los pasacalles. Ajá, sí, sí. Han desaparecido prácticamente, salvo algún saludo por alguna algún estudiante que se recibe, sí, o de abogado, sí, de arquitecto, lo que sea, ¿no? Pero casi no se ven. Pero en estos días, una empresa de las grandes de cable, volvió a sacar por la zona, ¿no? Entonces digo, bueno, qué interesante, ¿no? Cómo a veces hay una vuelta atrás, tal vez las redes sociales, internet ha generado un agotamiento de parte de la gente y vuelven a esto porque, claro, están solos, ya no hay pasacalles, ¿no? Claro. Me refiero a Telecentro. Ha sacado en la zona nuestra, hay varios lugares y vos ves que te invitan a asociarte a contratar los servicios de ellos, ¿no? Así que este mundo de la tecnología tiene sus idas y vueltas, sus variantes, y a veces se produce esto que yo calculo que es como una vuelta atrás por agotamiento del sistema o por recursos económicos también, ¿no? Bueno, vamos a jugar con nuestros oyentes. ¿Cuál es la consigna para hoy, Julio? Bueno, vos hablabas de la gente chispeante, la gente que es luz, la gente que te regala una sonrisa. Acá vamos a la otra punta. A ver. La consigna es, ¿tenés vecinos conflictivos o sos vos el problemático? Qué difícil, ¿quién lo reconocerá eso, no? ¿Cómo solucionás los problemas con tus vecinos? ¿Tenés alguna estrategia? Contanos al 116-400-7047. Bueno, ¿tenés alguna historia vos? Y tengo varias historias de vecinos conflictivos. En la casa que vivía antes en Florencio Varela, tenía un vecino, no generaba conflicto, pero él y su mundo. ¿Por qué? Porque un tema muy recurrente es el tema de las medianeras. Sí, claro. Y compartía medianera con él y había puesto un lavadero muy precario, muy precario. Era un lugar prácticamente baldío, ¿no? Y puso un lavadero y instaló toda una cañería en mi medianera, porque él no la había hecho. Y empezaron a lavar autos ahí. Empezaron a lavar autos, hasta que, claro, en un lugar que se inundaba permanentemente, muy, muy precario, sin desagüe, nada. Hasta que empezó a pasar humedad de mi lado. Y bueno, cuando fui a decirle, mirá, esta situación, todo, y él decía, no, yo no, estoy de mi lado, yo de mi lado hago lo que quiero. Buah. Bueno, fue complicado hasta que después de unos años el lavadero se fundió y yo di las gracias porque no estaba más. Pero cerró, se fundió y el vecino le cedió el terreno al yerno donde construyó. Y se apoyó en mi medianera. Así que sí. Cambiamos. Se consolidó la disparidad. Así que bueno, ahí el tema de las medianeras. Es un tema. En general, es muy difícil porque la construcción en el Gran Buenos Aires se hace como se puede, a medida que uno. Y la medianera no es un tema que alguien le ponga mucho recurso. Y es un tema que a futuro genera conflictos, sobre todo con temas de agrimensores, o dónde empieza tu terreno, dónde empieza el mío. Salvo que uno, y son pocos, que hagan todos con arquitectos, o también planos, agrimensores. Cuando uno quiere hacer los papeles como corresponde, una escritura, ahí surgen los inconvenientes. Yo estoy en un barrio que ha envejecido. Viste que los barrios tienen edades. Sí. A veces hay mucha gente joven, chicos, y a veces hay adultos, adultos mayores, que es el caso de mi barrio, ¿no? Así que la gente bastante tranquila. Tuve un, no inconveniente, pero una alarma con vecinos nuevos de al lado. Así que, bueno, fui a conversar porque, viste, empezaba a sentir golpes en la pared, que, bueno, son hasta cierto punto razonables cuando se produce una mudanza, porque se acomodan, sacan, ponen y bueno. Pero no hubo problema.

pero mudo y absorto y de rodillas, como si adora a Dios ante su altar, como yo te he querido. Desengáñate, así no te querrán. Gustavo Adolfo Bécquer. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tenemos mensaje, Julio, a la consigna de cómo resolvés los conflictos con tus vecinos. Sí, nos escribe Carmen, dice: buenos días, caminante, gracias a Dios no tengo conflictos con ninguno de mis vecinos. Ah, muy bien. Bien, soy de las que le gusta convivir en paz y con respeto, y hasta ahora siempre pude hacerlo. Tengan un lindo fin de... Gracias, Carmen. Rosana nos escribe y nos dice: buenos días, caminante, soy persona de evitar conflictos. A veces es preferible callar y esperar. En caso de tener que enfrentarlos, lo mejor es preguntar antes de juzgar. Todo tiene un porqué y lo positivo sería buscar un consenso. Creo que por las buenas se llegan a mejores acuerdos que confrontando. Que tengan un hermoso sábado. Gracias por estar. Muchas gracias, Rosana. Y Estela nos dice: buen día. Desde que estamos en el barrio jamás tuvimos problemas con los vecinos. Conflicto cero. La organización y la comunicación es la clave. Claro, hay que comunicarse con los vecinos porque evitamos que alguien prejuzgue, ¿no? Porque a veces la gente se queda con una... Hay veces que hay una buena primera impresión, pero muchas veces que no. Que no, claro, la hay, pero hay, claro, que comunicarse para bajar barreras. Es una buena estrategia. Sí, y no crear fantasmas, ¿no? Uh-huh. No se imagina cosas, ¿no? Como decís vos. Muy feliz cumpleaños, Julio, profe de historia. Muchas gracias. Y David también, nos dice Patricia: gracias por el minucioso trabajo de cada sábado al hacer caminante. Disfruten las facturas. Bueno, muchas gracias, Patricia, desde Villa Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires. Y nos queda un mensajito. A ver. Qué bueno el tema de hoy y tan necesario. Sí. Gracias, nos dice Gladys. Bueno, muchas gracias, Gladys, por enviarnos tu opinión. Y vamos a escuchar Gracias a la Vida por Beto Cuevas, Juanes y Amigos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el... los ojos claros. Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. Si el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Y el próximo miércoles 20 de julio se celebra el Día del Amigo. Lo que no muchas personas saben es el motivo, el origen de la celebración del Día del Amigo, que fue impulsada por el odontólogo argentino Enrique Febraro, que se inspiró en la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. Febraro advirtió que había un mundo sin fronteras en la fraternidad entre los hombres con el alunizaje, y se conmovió cuando el astronauta Neil Armstrong apoyó su pie izquierdo para descender a terreno lunar y pronunció su célebre frase: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, lo cual fue televisado a todo el mundo. Antes de que la nave Apolo 11 emprendiera su viaje de regreso, Febraro envió unas 1000 cartas manuscritas a 100 países desde su casa en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Rápidamente obtuvo 700 respuestas y observó que así había nacido el Día del Amigo, cuyo lema fue, a partir de ese momento, un pueblo de amigos es una nación imbatible. La dictadura militar autorizó la celebración en 1979, la del Día del Amigo. Ajá. Y luego se sumaron entidades públicas y privadas de Argentina y naciones de América Latina. Febraro, el odontólogo, fue candidato 2 veces a Premio Nobel de la Paz y falleció en noviembre de 2008 tras ejercer la profesión, y además como profesor de psicología, filosofía e historia. Te cuento un detalle, Julio, sí. Del odontólogo. Vos sabés que Tony López, que tiene la columna, me contó que él se atendió con él. No me digas. Sí, sí, se atendió con este tipo tan famoso, sí. Una vez. Pero dice que era un tipo muy agradable, muy conversador, y que no me acuerdo si me dijo que hablaron, si hablaron del Día del Amigo. Fue hace mucho, en los años 70, creo. Y creo que estaba por la zona sur, ¿no? En Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, sí, claro. Este, Así que tuvo contacto con él, pero me parece que todavía no era tan famoso con esto, ¿viste? Pero fue por esos años, porque fue en la década del 70, ¿no? Claro, bueno. Entonces, Febraro, Día del Amigo en Argentina, el próximo miércoles 20 de julio, parte 1, parte A de la historia. Vamos a la parte B. Esto es lo más importante para vos, ¿no? Para mí es lo más importante. No, todo es importante. Dice, bueno, porque llegó el módulo lunar el 20 de julio y llegó el módulo. Tres astronautas y un banderín de Independiente de Avellaneda. Es increíble. Esto es increíble. Dijo Héctor Rodríguez, el presidente de Independiente de esa época, si ellos van a ser los héroes más grandes del siglo, tienen que ser socios de Independiente. Era el encargado de prensa y relaciones públicas del club también, a comienzos de 1969. Ellos, por supuesto, eran Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Y la premonición de considerarlos los héroes más grandes del siglo se debía, claro, al viaje que iban a hacer a la Luna. La propuesta, magistral, insuperable y de una lucidez mediática sorprendente para la época, claro, sí, fue aprobada por una reunión de comisión directiva y comenzó a tomar forma. Nosotros teníamos vínculo, decía Rodríguez, con la gente de la Embajada de los Estados Unidos, porque Independiente siempre tuvo un gran desarrollo cultural. Tomamos contactos con la embajada y decidimos mandarles banderines a los astronautas, ¿sí? El objetivo era que llevasen algo de Independiente en su viaje y así convertirnos en el primer club del mundo en llevar su banderín a la Luna. Primero, el trío fue nombrado socio honorario de Independiente. Aldrin fue el afiliado 80.399, Armstrong 80.400 y Collins el 80.401. Los carnets fueron firmados por el propio Lisnowski, que era el encargado de prensa, y tenían las fotografías oficiales de la NASA, facilitadas por la Embajada de Estados Unidos. En las fotografías aparecían los astronautas con escafandras. Increíble, pero real. Además, siempre por vías diplomáticas, la dirigencia de Rojo les envió a los futuros héroes la indumentaria completa de Independiente para sus hijos varones. Los hicimos socios, les mandamos los carnets, en donde se ve mi firma, decía Lisnowski, y la camiseta de Independiente. A la embajada fuimos Héctor, Pedro Iso y yo. Pedro Iso, un legendario dirigente de Independiente. Y ahí le entregamos los elementos. Estuvimos con la Secretaría de Cultura, después hablamos con el embajador y nos prometió que se los iban a mandar. Y llegó a destino antes de la salida del Apolo 11, ¿sí?, en el histórico viaje. Pero bueno, era como lanzar una botella al mar. O sea, eran tema de relaciones públicas, ¿sí? Pero en una carta enviada luego del viaje, Armstrong agradeció el gesto del club de Avellaneda. La carta de claro, delicadeza, ¿no? Del tipo, sí, dice, de escribir una carta. Claro, dice, estimado señor Rodríguez, decía la carta, en nombre de los miembros ¿quién de la... escribe? En nombre de los miembros de la tripulación del Apolo 11, quiero agradecerles por su muy linda carta y por su amabilidad al enviarnos los tres banderines. Deseo ir pronto a visitar Buenos Aires y espero que las circunstancias me permitan aceptar su invitación para visitar su club. Sinceramente, Neil Armstrong. Amigo. Bueno, el tema es que Armstrong, años después, vino a la Argentina, ¿no? Vino a la Argentina y visitó, no fue a Independiente, pero sí hizo un viaje protocolar donde compartieron un cóctel con el presidente Independiente y según el presidente y testigos que había, Neil Armstrong dijo que se acordaba perfectamente de su regalo y que el banderín los acompañó en el viaje, tanto de ida como de vuelta. Ah, mira vos. No sabemos si en realidad es así o no. Seamos. Porque sí. los yanquis no son así, viste, tan políticos, ¿no? Sí. Al pan pan y al vino, así que si le dijo es muy probable que lo haya llevado. Bueno, entonces, ¿quiénes son los grandes operadores para decir que esto no es verdad? Por supuesto, los hinchas de Racing, ¿no? Pero, ¿mito o realidad? ¿Leyenda urbana o lucidez dirigencial? Lo concreto es que para los hinchas de Independiente, la Luna es roja. I don't know. sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Comenzamos las vacaciones, el receso de invierno, al menos los que estamos ligados al sistema educativo, o los que tenemos chicos, hijos o nietos, o cercanos en algún nivel del sistema. Y si no es así, también parece que da ganas de salir un poco a la ruta, salir de la ciudad, de tanto piquete, tanto corte. O aunque sea salir a dar una buena caminata. Por eso les propongo, como ya van varias veces, temas ruteros, temas que nos acompañan en eso de salir a dar una vuelta. Y el primero que les propongo es bien movido, bien pop, es del grupo Imagine Dragons y se llama On Top of the World. Escuchamos. On Top of the World del grupo Imagine Dragons, muy interesante, sobre todo en los coros que se escuchan diversas voces, y pensaba que no solo los temas con mucha batería, con mucha percusión están buenos para acompañarnos en un viaje, pueden ser temas más tranquilos, más reflexivos tal vez. Y les propongo escuchar en segundo término un tema de Lito Vitale Cuarteto que se llama Después te explico y que parece que hace toda una introducción, como si nos fuéramos preparando para salir en ese viaje o para salir en esa caminata. Y me gustaría saber a dónde lo lleva este tema, en qué paisaje los ubica. Escuchamos entonces a Lito Vitale Cuarteto. Thank you. Estamos escuchando Después te explico, de Lito Vitale Cuarteto, incluido en un disco de 1991 que se llama Viento Sur. Y por último, les propongo escuchar un tema que me suena rutero, pero que es sacado de una película de Bollywood, una película de la industria cinematográfica de la India, donde aparece Aamir Khan, que es de los que más conocemos de las estrellas de Bollywood, y que cuenta la historia de cuatro amigos metidos en el sistema de educación superior de la India y toda la exigencia que eso implica. La película se llama Three Idiots y les propongo escuchar el tema que se llama All Is Well. Out of control, ho toko karke goal. Yeah, ho toko karke goal. Siti baja ke bol. Yeah, life ho out of control, ho toko karke goal. Ho toko karke goal. Siti baja ke bol. क्या जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया मिटा नहीं अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशेगी या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया Of control to hot toko karke go hot toko karke go seethe baja ke bol murghi kya jaane ande ka kya hoga aur life milegi ya tabe pe fry hoga koi na jaane apna future kya hoga hot ghuma seedhe baja ke bol Está sonando All Is Well o All Is Bell, como pueden escuchar que pronuncian. Está el video en YouTube y está la película, si ponen Three Idiots Online, en una plataforma que yo creo que es rusa, que se llama Gnula, empieza con C, con G, perdón, Gnula. La verdad, puede ser un buen programa para las vacaciones si nos queremos quedar en casa. Busquen la versión subtitulada y la versión india, porque creo que también hay una versión mexicana, hay una versión francesa que no le llegan ni a los talones. Entonces, los dejo con esta idea, los dejo con estos temas, y como siempre me gustaría saber cuáles son sus temas favoritos para emprender un viaje. Seguimos compartiendo la próxima semana, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया Auspician Caminante Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Calles de la ciudad y del alma. La consigna de hoy tenía que ver, o tiene que ver, con la manera en que resolvemos los conflictos con nuestros vecinos. Y esta consigna surgió a partir de nuestra invitada. Hoy nos acompaña la licenciada en resolución de conflictos y directora del Centro de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Florencio Varela, que es Cintia De Sico. Cintia es operadora en psicología social, es profesora también en psicología social, y hemos tenido el gusto de conocerla en algún taller en los colegios, así que decidimos invitarla. No sé si tendrá mucho trabajo con nuestros oyentes, porque nuestros oyentes son todos muy pacíficos, no tienen problemas. Pero para los que sí tienen problemas, la trajimos a Cintia. Muy buenos días, Cintia, un gusto recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y qué bueno que no tengan conflictos fuertes, así que tenemos otra propuesta para ellos. Bueno, está bien. Siempre comenzamos en Caminante preguntándole a nuestros entrevistados cuál es su calle, su camino preferido, su ruta, su paraje. ¿Cuál es en tu caso, Cintia? Mira, me hablas de calles, caminos, parajes, y ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Capaz que te cambio la onda, ¿no? Pero, ¿viste Parque Pereira? Sí, claro. Hay un caminito de arbolitos muy parejitos que vos pasas por el centro y tenés los arbolitos prolijamente ubicados y te hacen ahí como un camino de hojas, sobre todo en esta época que las hojas están todas en el suelo. Sí, sí, sí. Me remonta a mi infancia, David. Ah, mirá vos. Me trae un placer enorme esa imagen y un día como este, esas hojas, ese crujido debajo de los pies cuando vas caminando entre medio de los arbolitos, ese. Qué linda imagen que nos construís, ¿no? De visual y auditiva también, ¿no? Porque el ruido de las hojas es muy peculiar. Vos sos licenciado en resolución de conflictos. ¿Y de dónde surge esta inquietud de ponerte a trabajar para resolver los problemas de los demás, ¿no? Los conflictos. Porque, bueno, están los psicólogos, los sociólogos, pero esto es como que vas directamente a los problemas, ¿no? ¿De dónde te parece que surge eso en vos, Cintia? Bueno, tiene que ver, creo que todo lo que uno elige tiene que ver con la historia de uno, ¿no? En mi caso hay una trayectoria de siempre, cuando te pones a mirarlo, quizás no es algo intencional, pero cuando te pones a mirar un poquito en ese camino, sí, recorrido, decís, siempre estuve en pos de promover la paz, siempre. Ajá. Siempre desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, desde distintas herramientas, pero siempre en pos de promover la paz. Y para mí y para muchos, creo que para la mayoría de los mediadores, la mediación es una herramienta de pacificación social. No solo tiene esta beta, por supuesto, para resolver los conflictos, pero también tiene una parte de aprendizaje, de aprender a tratarnos de una manera diferente, de aprender a entendernos a nosotros y sobre todo al otro de una manera diferente, y eso está orientado a vivir en una cultura de mayor niveles de paz. Es muy interesante lo que decís de comprender al otro, ¿no? Uh-huh. Y pienso que tiene que ver también con el escuchar al otro, porque me parece que vivimos en una cultura donde escuchamos poco y nada y siempre queremos hablar, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con la gente en ese sentido? ¿Escucha a la gente? Empezaste por el punto central, ni que como experto en el tema. Sí, lo primero para cualquier comunicación y la resolución de conflictos y la mediación es en su base y en su inicio una herramienta comunicacional. Lo primero de la comunicación, uno cree que para saber comunicarse tiene que saber decir, cómo decir, qué vas a decir. Y no, error. La primera herramienta y fundamental de la comunicación es lo que vos trajiste, David, es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Sí, sí, te escuché esto, ¿viste? Sí, preparada. ¿En qué? A ver cuándo terminás. ¿En qué cosa de TikTok estás o de Instagram? Claro. Sí, ¿qué? Ah, sí, dijiste tal cosa. No pudiste captar el gesto corporal del otro, no pudiste captar lo que el otro sentía cuando te lo estaba diciendo, no pudiste ir un poquito más allá de lo que el otro te está queriendo decir con lo que te dice, porque vos viste que lo que decimos muchas veces no es lo que queremos decir. Claro, sí. Uno a veces ni sabe lo que está pensando también, ¿no? Sí, muchas veces justamente desde los enojos, desde las emociones, desde las cosas que nos van pasando, por ahí decimos cosas, como decís, pero ¿es esto lo que me quiere decir? No, por ahí lo que te quiere decir es que te extraña. y te está reclamando que te vas a la casa de, no sé, de una amiga, o que te vas, y vos decís, a ver, ¿qué es lo que realmente me estás queriendo decir? Y si vos escuchás qué hay debajo de ese reclamo, y quizás hay un pedido, hay una necesidad de compartamos más tiempo juntos. Claro, escuchar para entender y no para responder, ¿no? ¿Sabes qué? Escuchándote. Totalmente. Me parece una característica muy femenina eso. Las mujeres nunca te van a decir lo que quieren exactamente, sino que te lo van a dar a entender. Claro, sí, por ahí me estoy derivando a otro tema para el odio de las mujeres, pero sí, es escuchar al otro activamente y ver, por ahí dice, hacé lo que quieras. Y no es hacer lo que quieras. Agárrate. Sí. Bueno, esto nos pasa como humanos. Más allá de las cuestiones, ya que hablaste, dejemos las cuestiones de género, que incluimos a todo y lo tomo como sentido del humor, ¿no? Sí. Que es lo que es. No aprendimos a hacer no aprendimos a ser asertivos en la comunicación, no aprendimos a escuchar. Esto que vos estás trayendo, David, y que ustedes tienen quizás incorporado. Cuando vos aprendés algo de, si llegaste a aprender algo de comunicación, aprendiste a ver cómo te lo digo mejor, en el mejor de los casos. No habíamos aprendido a conectarnos con lo que nos está pasando y ir concretamente, mira, lo que necesito es esto. Y en lugar de hacer eso, damos una vuelta de enojos y de, viste, vamos por la tangente y por la orilla. Bueno, sí, lo más importante para la vida en general, no solo para resolver los conflictos, es la escucha. Bueno, esto se plantea, por ejemplo, a nivel de ventas, ¿no? Que muchas veces la gente tiene la idea, te lo dicen los especialistas, de que el que mejor vende es el que tiene la parla, ¿no? Y ellos te dicen, no, el que mejor vende es el que sabe escuchar qué está necesitando el otro, ¿no? ¿Qué le está pasando, ¿no? Exactamente, eso es lo que escuchamos, necesidades. Claro. ¿Qué dice, qué quiere detrás de lo que dice? ¿Qué quiere realmente detrás de lo que te dice? Quiero que, ¿qué puede querer? Quiero que, no sé, bajes el volumen de la música, típico en un vecino, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué quiero que bajes el volumen de la música? ¿Porque no te quiero a vos? ¿Porque me molesta lo que vos estás haciendo? No, que eso es por ahí, uno me está rechazando a mí, piensa el otro. No te está rechazando a vos. No es personal con vos. Tú escuchar la música a un volumen muy elevado, ya que comenzamos hablando de vecinos. Claro. Quizás le está impidiendo que el otro estudie, quizás le está impidiendo que el otro pueda tener una conversación telefónica tranquila, que pueda tener un momento de descanso. Voy a decir, no, porque es sábado, yo puedo hacer lo que quiero, estoy en mi casa. A ver, señora, señor, cuando usted sale a la vereda de su casa, el vecino de enfrente escucha su música y el vecino de enfrente tiene el derecho de estar haciendo lo que desea hacer con su vida en ese momento. Por ejemplo, entonces empezar a ver, me está diciendo que le molesta o que por favor haga esto. ¿Para qué? ¿Qué necesita el otro? ¿Me lo dice en mi contra? No, y el 99,99999 no es en tu contra. No es en contra tuyo, es porque el otro necesita algo. Y en la rapidez, en el apuro, te dice, che, hace tal cosa. Pero, ¿qué estoy necesitando? Bueno. Mira, necesito descansar. Sí. ¿Y cuáles son los problemas que plantea la gente cuando va a la municipalidad, se contacta con ustedes? Este número uno. El de los ruidos. Está en los rankings del top ten, está el ranking los ruidos molestos. Los ruidos molestos. A cualquier hora. A cualquier hora, o por ahí algunos hábitos de poner el parlante mientras limpio, pero mi parlante apunte a la calle, ¿no? Entonces, esto, tomar conciencia. Hay normativas también de una cantidad de decibeles, pero para no hacerlo muy técnico es esto. Vos estás en la vereda de tu casa, tu música no tiene que trascender al exterior de tu vivienda. Eso sería una... Claro. Así que los ruidos molestos, uno de los... No sé si el un número uno, pero ahí, cabeza a cabeza con... Después cuestiones de medianerías, paredes medianeras, o sea, mal utilizadas o no en la reglamentación que corresponde. Que en este caso, si bien siempre estamos dentro de la normativa, no la podemos desconocer, pero nos fijamos en realidad en qué le está perjudicando a la otra parte. Claro. ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿En qué perjudica al otro? ¿Qué necesita el otro? Para poder enfocarnos en cuáles pueden ser las propuestas para resolver mutuamente, para el beneficio mutuo, que es lo que hace la mediación, entre esas dos personas, entre esas dos partes. Así que tenemos ruidos molestos, medianeras, mascotas, molestias por cuestiones de las mascotas y no responsabilidades de los propietario de las mascotas, o sea, no asumir coherentemente esas responsabilidades. Esos serían como los tres temas. Después hay varios. Depende si vivís en un edificio. Bueno. Vos mencionás que, Cintia, uno de los temas importantes es primero, bueno, saber escuchar. Y lo que estás planteando otro es pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro, que bueno, quiere descansar, quiere, no le interesa tu música, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con una tarea, digamos, educativa o reeducativa, y por otro lado la falta de empatía, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar del otro, que es algo que nosotros planteamos mucho en este programa con respecto al tránsito, ¿no?, que es una de nuestras inquietudes importantes, ¿no? Que muchas veces el que está manejando o estacionando no está pensando en el otro, ¿no es cierto? Y en este ambiente que vos nos traes, como es el de los vecinos, falta crear conciencia, trabajar en ese sentido seguramente, ¿no? Sí, totalmente, la conciencia social y la empatía es clave. Poder hay una imagen muy conocida que circula por internet, que es el dibujito del número 6, ¿no? O el número 9, depende de qué lado estés parado claro. Para mirar. Es una imagen muy gráfica de, pues, ¿quién tiene razón? No, mira, es un 6, no, mira, es un 9. Bueno, depende de dónde lo mires. Entonces, esto de poder entender que tu manera de ver las cosas es una manera de ver las cosas, no es la única manera de ver las cosas. Entonces, eso te va a permitir, primero, que puedas despersonalizar, no es con vos, no es en contra tuyo. Que lo primero que por ahí pasa, que quizás nos limita la posibilidad de ser empáticos, es que creemos que el otro nos quiere atacar. No te quiere atacar, quiere satisfacer y resolver lo que le está pasando y lo que necesita resolver para estar mejor en su vida. ¿Sí? Entonces, ahí bajamos las defensas para poder verlo, cómo lo está mirando el otro. Pensá, ¿cómo lo está mirando el otro? Y en tu experiencia, nosotros, bueno, los dos somos profesores, ¿no? Y estamos vinculados con las escuelas y hacemos mucho énfasis en la parte de la cultura que traen los chicos, que traen las familias. Es cultural, o sea, en el sentido que cuando una persona recibe un reclamo, ¿puede ser que jamás se le pasó por la cabeza que esté molestando a alguien? Sabes que sí. Aunque te parezca, ¿cómo no te vas a dar cuenta? No se dan cuenta. O sea, es una sorpresa para ellos. Es una sorpresa, sí. De hecho, ahí te das cuenta cómo no había una mala intención. Ahí se cae ese fantasma de me lo hace a mí, me pone la música para mí. No, el otro está en su mundo. A veces, volviendo al tema de la música, muchas veces las personas te dicen, estoy tan estresada, me pasaron tantas cosas que la música es un lugar de escape. Me pongo la música y me olvido de todo y limpio la casa. Ok, entonces acompañamos a esa persona a buscar estrategias para que haga eso que le hace disfrutar, que escuche esa música, pero a ver cómo podría ser. ¿Qué otras alternativas se les ocurre? Bueno, me puedo poner auriculares, bueno, puedo apuntar el parlante para acá, me lo pongo adentro de casa, entonces no invado el exterior. Y como este ejemplo, que por ahí es muy gráfico y muy sencillo, pero siempre terminamos encontrando en los jóvenes, en las escuelas, con los vecinos, vas a tu casa y con la persona con la que convivís, en tu lugar de trabajo, no es con vos, no te lo tomes personal, pensá. Dos cosas sumamente importantes. ¿Qué estás necesitando vos? Porque si vos no tenés conciencia de eso, tampoco vas a poder ser claro y asertivo en lo que necesitas pedirle al otro. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué te está dificultando ese hecho que hace el otro? Ese hecho concreto, ¿en qué te dificulta a vos, por lo cual vos te sentís incomodado? Primero identificar eso. Y luego, ponete en el lugar del otro. ¿Qué necesidad tiene el otro que hace que haga eso que está haciendo? ¿Qué podría haber si me pongo a ver cómo es la vida del otro? A ver, ¿qué hace el otro? Y si no lo sé, se lo pregunto. Che, una consulta, mira, te quiero preguntar. ¿Qué estás necesitando vos? O sea, porque yo veo que estás haciendo esto, concreto. No, sos tal cosa porque haces esto. Guarda, porque ahí ya estamos evaluando y calificando al otro. ¿Sí? Eso no es empatía. Empatía claro, es, claro. Mira, veo que... o escucho que tal cosa, el hecho concreto, la noticia pura, sin condimento. ¿Qué estás necesitando? ¿Cuál es el motivo por el cual vos haces esto? Y ahí voy al corazón del otro, y ahí voy a la esencia de lo que el otro motiva que haga lo que está haciendo. Y por ahí también, o sea, lo ayuda a pensar. Sería, en este caso práctico, preguntarle, bueno, ¿por qué pones la música tan fuerte? Mirá, lo que ahí sería muy brutal. No, porque muy frontal. Muy frontal. Querer claro. saber por qué el otro lo hace, lo que le puedo transmitir al otro es qué me pasa a mí. Uh-huh, ¿qué claro. me pasa a mí? Si hay una relación de confianza, le puedo preguntar al otro, pero ¿qué necesita? A ver en qué puedo colaborar yo. Me dice, no, yo necesito distracción. Bueno, mira, ¿querés que salgamos el fin de semana? Vamos. Entonces, ¿te acompaño a tu necesidad de distraerte? Mirá, hagamos. O sea, no entrar directamente en la situación de conflicto, sino dar un rodeo, digamos, ver qué le está pasando. Es que, en realidad, estamos en la situación, pero estamos en la profundidad de la situación. Estamos claro. en, mira, escucho que la música, ves que excede, y yo, ¿sabes qué? Me está impidiendo que yo haga tal cosa. Entonces te estoy hablando de mí, no claro. te estoy cuestionando lo que vos haces. Digo, cuando vos haces tal cosa, mira, a mí me impide que yo haga esto que necesito hacer. Me impide concentrarme, me impide dormir, me impide esto es la vida cotidiana, ¿no? Uno, una madre le dice, ¿me ayudás? Necesito, llega a la casa y encuentra toda la casa desordenada, ¿no? Y está el hijo adolescente tirado jugando con el videíto y la mamá dice, ¿por qué? Hay otras maneras de decirlo. Mira, necesito colaboración, necesito orden en la casa, que respetemos los espacios comunes, que formemos acuerdos, ¿no? Eso, entonces te digo lo que yo necesito y tengo en cuenta qué necesitas vos. ¿Qué necesitas vos? Tu tiempo de libertad es, bueno, mira, vamos a regular. Vos hacelo esto en tu habitación y en este espacio común hagamos este acuerdo de manejarnos de esta manera. ¿Tienen mucho trabajo? O sea, ¿va mucha gente, apela a la municipalidad? Te respondí con una sonrisa, pero no emití sonido. Sí. Sí. Claro, o sea, mi pregunta es esto. Tenemos problemas, no hay duda. Lo que me refiero es si la gente recurre y sabe que existe una dirección para resolver conflictos. Bueno, ahora gracias a Caminante van a conocer más personas. Y sí. ojalá que nos inviten también, como en el municipio de Florencio Varela, que nos inviten en otros municipios. ¿Sabes qué es lo que está bueno? Que la gente elija esta forma de resolver los conflictos. Claro. Porque habla de una conducta muy saludable. Por un lado, porque hay situaciones que son para ir a la justicia y claro. las personas eligen esta vía previa. Y en la mayoría de las veces evitando el tener que llegar luego a la justicia. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay situaciones que quizás uno, si no estuvieran estos métodos de resolución de conflictos, lo dejan así. Porque ya le dije a mi vecino y no me hizo caso. Claro. Bueno, y después tenemos esas historias que salen lamentablemente en los medios que llegan a finales trágicos, ¿no es cierto? Cuando hay ruidos molestos, costumbres o hábitos que incomodan muy fuertemente, terminan muy mal, ¿no? A veces. Es que el dejarlo así no es que me siento bien. No, va, para nada. Se va perjudicando mi calidad de vida, voy acumulando bronca, voy maquinando. O renuncié a una parte de mi bienestar porque, bueno, ya está, ¿qué le voy a decir? ¿No? Entonces, elegir esto también es un acto de aprendizaje, es un acto de tomar conciencia y de poder elegir un camino de esto, de poder sentirme bien yo, poder sentirse bien el otro y seguir estando en paz. Estamos hablando con Cintia De Sico, que es licenciada en resolución de conflictos y además tiene un cargo, es la directora de la oficina de mediación en la Municipalidad de Florencio Varela, sobre los vecinos, pero también queremos saber qué pasa con los adolescentes, porque la tarea de ustedes tiene que ver con los colegios. ¿Cómo has encontrado, cómo encontrabas en tu tarea cotidiana a los adolescentes? Te agradezco que traigas lo de los colegios. Te comentaba fuera del aire que este año tenemos una especial indicación, en este caso el intendente Andrés Watson, pero que nos pide especialmente darle valor a la parte educativa y llevar la cultura de paz. Claro. Nuestros jóvenes son maravillosos. Necesitan que los miremos como oportunidad, necesita que los miremos desde su mejor lugar, que ya nuestra mirada de adultos les demos las oportunidades en la manera en que los interpretamos y que les acerquemos herramientas. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen muchísima riqueza. Y la verdad es que los chicos, no solo los adolescentes, desde más chicos, aprendemos el comportamiento que vemos. Claro. No lo que le decimos, lo que hacemos. Claro. Por lo tanto, si nosotros tenemos jóvenes o niños que tienen conductas que como adultos no nos gustan tantos. Yo empezaría a mirar para adentro de qué está pasando en casa, siempre con una mirada de aceptación, no juzgar, porque si hay en casa un sabemos todas las cosas que nos pasan cotidianamente. Y sabemos que las familias y lo que está pasando en las casas, hay todo tipo de situaciones, de complejidades, de dificultades, también de cosas hermosas, ¿sí? Y esos chicos crecen en diferentes realidades. Entonces, un niño que en casa aprendió violencia, o aprendió que la violencia era un modo posible para tratarnos, o vio que la relación entre mamá y papá era de violencia, eso se traslada. Ese niño traslada esas conductas, las lleva a la escuela, las lleva al club de fútbol. La escuela es un lugar donde se manifiestan situaciones, porque es el lugar donde estamos reunidos, donde están ahí los chicos reunidos todos los días. Pero no es que es el único lugar en el que se manifiestan. Sí, para nosotros es una hermosa oportunidad, porque es un espacio, una institución donde podemos trabajar con ellos. No solo con los jóvenes, trabajamos con los docentes, trabajamos con los directivos, brindándoles herramientas para la cultura de paz y la resolución de conflictos. Un poco lo has ido diciendo a lo largo de esta charla, Cintia, pero ¿cómo podremos ordenar algunos tips, consejos para relacionarnos, para tener una mejor convivencia y marchar en esta, lo que vos llamás, esta cultura de la paz? Mira, pienso que una primera puerta, vos hoy preguntabas por la escucha, y eso es una de las herramientas de la comunicación, es empezar a ver cómo nos comunicamos, cómo hablamos, qué palabras usamos. Muchas veces tenemos naturalizadas palabras de violencia, y porque se usa, porque la dicen en la tele, porque sí. Entonces, la comunicación es la primera puerta de entrada. Empezar a revisar así, sencillo, en tu casa, vos que estás escuchando, que escuchás a los chicos todos los sábados, escuchás Caminante todos los sábados, y bueno, a ver, ¿qué palabras utilizo yo? ¿Hablo en positivo o hablo en negativo? Cuando te hablo, ¿te señalo lo que haces bien o me la paso criticándote lo que estás haciendo mal o lo que para mí estás haciendo mal? ¿Sí? O lo que no es como yo quisiera que sea. Entonces, ¿en qué me enfoco? ¿En qué le hablo al otro? ¿Lo potencio cuando le hablo al otro, o soy un instrumento que el otro me escucha a mí y, viste, queda como machacado, que después tiene que recuperarse, ¿no? Sí, entonces sí. Yo empezaría por ahí. Y después hay una cuestión clave, conectarnos realmente con lo que sentimos y con lo que necesitamos, tanto yo como el otro. Muy bien, se trata de Cintia De Sico, mediadora, licenciada en resolución de conflictos. Y nos puede recordar la dirección de la oficina y si hay algún contacto. Sí, por supuesto. En la oficina está en la calle Alfonsina Storni 1485, en el cruce de Florencio Varela, y en realidad la puerta de ingreso vía telefónica es el 0800-999-1234, que es el del municipio, y sino también el 2205-3478. Ahí nos encuentran, y después nos encontrarán en algunas escuelas, como fue el caso. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos y, bueno, por ayudarnos, ¿no?, a caminar mejor por la vida. Muchísimas gracias, fue un placer recorrer este camino juntos. Y bueno, una consigna, si me permiten, ahí el que estás escuchando, ¿qué acción, qué palabra, qué pequeño gesto puedes hacer para tener un poquito más de paz, empezando por el día de hoy? Gracias. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y vamos a escuchar a Ricardo Montaner y Eva Luna Montaner, La Gloria de Dios. Me carga en sus brazos, alienta mis

Revista Punto de Unión. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Belleza inesperada. ¿Cómo enfrentar la pérdida de un ser querido que se fue demasiado pronto? ¿Cómo seguir adelante? Howard no cree que haya una respuesta para estas preguntas. Pasados ya 3 años desde la muerte de su hija, sus amigos se preocupan por él y por el futuro de la compañía que fundaron entre todos. Nada parece sacarlo de su estado de duelo, que no solo afecta su vida, sino también hace peligrar su trabajo, el de sus socios y el de todos sus empleados. Después de numerosos intentos fallidos de lograr alguna mejoría en Howard, sus amigos y socios de trabajo se encuentran tomando medidas extraordinarias. Como por cosa del destino, Whit, uno de los amigos de Howard, se encuentra con 3 actores ensayando una obra teatral. Una idea surge, y Whit la comparte con Claire y Simon, amigos y colegas en común con Howard. Previamente, se habían enterado de que Howard había escrito 3 cartas con destinatarios imposibles: a la muerte, al tiempo y al amor. Y acá es donde entra la propuesta de Whit. ¿Y si Howard recibiera una respuesta en persona a estas 3 cartas? Con la contratación de los actores, estas 3 abstracciones tendrían una figura corpórea y harían una visita personal a Howard, quien no se quedaría con la última palabra. Aunque no todos están completamente de acuerdo en engañar a Howard de esta manera, la función debe comenzar. Es así que Howard se tropezará en diferentes ocasiones con la mismísima muerte, el tiempo y el amor, quienes le harán ver nuevas maneras de entender estas 3 grandes realidades de la vida. Howard buscó respuestas en el cosmos e inesperadamente recibe respuestas. Y a lo mejor no es el único que se beneficia. Titulada Belleza Inesperada, la película tiene la intención de mostrarnos que aunque pasemos por las peores penurias, debemos estar atentos, porque siempre habrá cosas que hacen que la vida valga la pena. Belleza Inesperada se encuentra disponible para ver en Netflix. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like you down. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. La compasión termina con las peleas y da mucho espacio para la amistad. Siempre andan rondando por mi cabeza aquellos amigos de la infancia, especialmente los de la primera infancia, cuando se tienen muy pocos conocimientos, pero abunda el sentimiento. Cada año, cuando se aproxima el Día del Amigo, se me inunda el corazón de muchos recuerdos, y aquí te quiero compartir uno en especial. Una cosa muy común entre los chicos eran las peleas. Entre los pibes del barrio había peleas casi todos los días. Yo no era de meterme en líos, pero una vez me peleé con un chico al que llamábamos Milea. Era más flaco que yo, más débil y con más miedo, así que yo tenía todas las de ganar. Y la cosa fue muy rápido. Una barra de pibes hicieron una rueda y nosotros comenzamos el combate. Ninguno de los dos sabía qué hacer, así que yo me adelanté y le pegué dos trompadas a la altura de la cabeza en forma muy desordenada. Mi rival ni se alcanzó a defender. Entonces me pasó algo extraño. Repentinamente me dio tanta lástima que lo abracé y me largué a llorar mientras le decía: ¿para qué vamos a seguir peleando? La compasión terminó con la pelea, para sorpresa y burla de los que esperaban otra cosa. Para mí fue una vergüenza, pero me superó una gran tristeza al ver a mi amiguito tan vulnerable. Hoy recuerdo aquella historia y me sigo emocionando, pero ahora sin vergüenza, por el contrario, me siento muy feliz de no haber vuelto a pelear nunca más. Han pasado muchos años, en realidad toda una vida, y aquel amiguito llegó a ser uno de los más íntimos. Trabajamos juntos toda nuestra adolescencia en una bicicletería. Tuvimos cada uno su propio taller de bicicleta y corrimos muchas carreras en bicicleta. Después cada uno fue tomando su rumbo en la vida. Yo me casé y me fui de la ciudad. Él se quedó soltero. Le perdí el rastro por más de 30 años, hasta que una vez que anduve por mis pagos, otro amigo me dijo: vamos a saludar a Milea, ¿qué te parece? Tiene una bicicletería en la avenida Pringles. Le caímos de sorpresa a eso de las 10 de la mañana. Entramos a su negocio, yo me puse de espaldas y le hablé. Él no me reconoció. Me di vuelta y me sacó enseguida. Nos dimos un abrazo y me dijo: hoy cumplo 60 años. Y yo le estaba cayendo como de regalo. Unos 10 años más tarde, lo vi por última vez. Noté que no estaba bien. Y al poco tiempo, fue a parar a un geriátrico, donde murió solo, solito así como había vivido. Siempre recuerdo aquella vez que le pegué a Milea. Y aquel abrazo en llanto por la compasión que me sobrepasó. En esta vida hay muchos motivos para las peleas. Por lo tanto, también hay muchos motivos para tener compasión cuando el más débil es castigado. Hay gente que sabe pelear muy bien y gracias a eso consiguen dinero, poder y un buen capital. Pero hay otra manera de lograr una buena vida, con un importante capital de amigos. Y eso se logra cuando la compasión termina con las peleas. Eso yo lo puedo asegurar muy bien. Era la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, matizada por las historias que nos suele contar. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Mesa para dos. En 1947, mi madre, que se llama Débora, tenía 21 años y estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Nueva York. Era una chica preciosa, vehemente, aunque introvertida, y sentía una gran pasión por los libros y las ideas. Leía de una forma voraz y quería ser escritora algún día. Mi padre, que se llama Joseph, era entonces un pintor en ciernes que vivía de dar clases de arte en un colegio de West Side. Los sábados pintaba durante todo el día en su casa o en Central Park y después solía permitirse el pequeño lujo de cenar afuera. La noche del sábado en cuestión, decidió ir a un restaurante de barrio llamado La Vía Láctea. La Vía Láctea resultó ser el restaurante preferido de mi madre, y aquel sábado, después de estudiar toda la mañana y parte de la tarde, se fue allí a cenar llevando consigo un viejo ejemplar de Grandes Esperanzas de Dickens. El restaurante estaba abarrotado y mi madre ocupó la última mesa que quedaba. Se preparó para una velada de goulash, vino tinto y Dickens, y rápidamente perdió contacto con la realidad que la rodeaba. Media hora después, el restaurante estaba tan lleno que solo se podía comer de pie en la barra. La agotada camarera se acercó a mi madre y le preguntó si le importaría compartir la mesa con otra persona. Mi madre dio su consentimiento casi sin apartar los ojos del libro. «Una vida trágica la del pobre Pip», dijo mi padre al ver la gastada tapa de Grandes Esperanzas. Mi madre levantó la mirada y en ese momento, según ella, vio algo extrañamente familiar en los ojos de aquel hombre. Muchos años después, cuando yo le suplicaba que me contara la historia una vez más, suspiraba y decía: «Me vi a mí misma en sus ojos». Mi padre, totalmente cautivado por la persona que tenía delante, jura hasta el día de hoy que oyó una voz dentro de él. «Esta mujer es tu destino», le dijo la voz, e inmediatamente sintió un cosquilleo que le recorría el cuerpo de la cabeza a los pies. Sea lo que fuere, lo que mis padres vieron, oyeron o sintieron aquella noche, ambos se dieron cuenta de que había sucedido algo casi milagroso. Hablaron durante horas, como dos viejos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Más tarde, cuando se despidieron, mi madre escribió su número de teléfono en el interior de la tapa de Grandes Esperanzas y le regaló el libro a mi padre. Él le dijo adiós, besándola dulcemente en la frente, y después se alejaron en direcciones opuestas y se perdieron en la noche. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Incluso después de cerrar los ojos, mi madre solo veía una cosa: el rostro de mi padre. Y mi padre, que no podía dejar de pensar en ella, se quedó toda la noche levantado pintando el retrato de mi madre. Al día siguiente, que era domingo, fue a Brooklyn a visitar a sus padres. Se llevó el libro para leerlo en el subte, pero estaba tan exhausto después de pasar la noche en vela que después de leer algunos párrafos le dio sueño. Así que metió el libro en uno de los bolsillos de su abrigo, que había dejado en el asiento junto a él, y cerró los ojos. No se despertó hasta que el tren se detuvo en Brighton Beach, en el extremo opuesto de Brooklyn. Para entonces el tren estaba desierto y cuando abrió los ojos y fue a tomar sus cosas, el abrigo había desaparecido. Alguien lo había robado y, dado que el libro estaba en uno de sus bolsillos, también se había quedado sin él, lo cual significaba que también se había quedado sin el número de teléfono de mi madre. Desesperado, empezó a buscar por todo el tren, mirando debajo de los asientos, no solo de su vagón, sino de los vagones anterior y posterior al suyo. Joseph se había sentido tan feliz de haber conocido a Débora que no se había preocupado de averiguar cuál era su apellido. La única referencia que tenía de ella era su número de teléfono. Mi madre nunca recibió el llamado que esperaba. Mi padre la buscó en varias ocasiones en el departamento de inglés de la Universidad de Nueva York, pero nunca la encontró. El destino los había traicionado los dos. Lo que aquella primera noche en el restaurante había parecido inevitable pasó a ser algo claramente imposible. Aquel verano los dos se fueron a Europa. Mi madre fue a Inglaterra a hacer un curso de literatura en Oxford y mi padre se fue a pintar a París. A finales de julio, mi madre tenía un descanso de 3 días en sus estudios y voló a París, decidida a absorber toda la cultura que pudiese durante aquellas 72 horas. En el viaje se llevó un nuevo ejemplar de Grandes Esperanzas. Después de la triste historia con mi padre, no había tenido la fuerza de volver a leerlo, pero una vez en París y sentado en un restaurante abarrotado después de un largo día de visitas turísticas, lo abrió por la primera página y empezó otra vez a pensar en él. Después de leer unas pocas frases, un maître interrumpió su lectura para preguntarle, primero en francés y después en un inglés tarzánico, si le importaría compartir su mesa. Mi madre dio su consentimiento y volvió a su lectura. Poco después oyó una voz conocida. «Una vida trágica la del pobre Pip», dijo la voz. Y entonces ella levantó la mirada y allí estaba él otra vez. Lori Peikoff en «Creía que mi padre era Dios». Well, I found a woman stronger than anyone. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensajes para despedirnos en Caminante, Julio. Sí, Norma nos dice, excelente programa, gracias Norma. Óptima relación con los vecinos tengo, empáticos. Ah, a nosotros nos dice, empáticos locutores David y Julio. Bueno, muchas gracias, muchos saludos nos manda Norma, gracias. Bueno, nos escribe Marcela y dice, escuché 5 minutos finales. Genial el aporte de Cintia. Y también, a ver, tenemos desde Neuquén Capital, nos escriben y nos dicen, excelente entrevista, fueron al punto. Así que muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, Julio. Sí, si Dios quiere, para el sábado que viene, donde de mi parte tendré alguna historia de algún camino, ruta o travesía famosa. Muchas gracias por acompañarnos con la musicalización, Julio. Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñera en Caminos del Alma y, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Koller y hemos estado compartiendo Caminante y haremos lo propio la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por participar. Es para nosotros un placer. Nos vemos. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.